Me ha parecido interesante como una primera aproximación. Estoy en la línea de lo que ha dicho Juan López de Uralde. Sí, a mí me ha parecido una buena iniciativa para que participemos gente que a lo mejor no estamos en los partidos de momento. Para ver si es verdad que se puede confluir en la izquierda. Otra cosa es que sea posible. Aportaciones complementarias por parte de unos y de otros. Yo le daría la enhorabuena a La Marea por la iniciativa del acto y también por el propio formato. Creo que ha sido un acto amable, respetuoso. Y de Líneas Rojas, destacar su permeabilidad y su apertura para colaborar con otras organizaciones. Y de Ecuador también diría que son indispensables, porque el que no tenga una visión verde hoy mismo no tiene futuro. Poner de relieve una cuestión que estaba prácticamente carente en organizaciones más clásicas. De la Federación de Asociaciones de Vecinos, yo destacaría su capacidad de adaptación al nuevo entorno de movilizaciones generado a partir del 15M y demás. ¿Sí? Con respecto a Izquierda Unida, creo que es importantísimo por su amplísima implantación social y por su implantación institucional. Es admirable su capacidad de resistencia y también su capacidad de movilización. Siempre muy coherentes con su postura. Visto lo visto, hasta aquí todos juntos podríamos asaltar la Bastilla. El cómo y el cuándo no lo sabemos.